Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Lobito, finalmente apareciste, ¿cómo estás? Ya realmente la gente se preguntaba si el Lobito iba a venir. Si existía o había muerto. Ya totalmente es Venus versus Marte. O Marte versus Venus. ¿No? Pero no, aquí regresó el Lobito descarriado. Y eso de que me estaban tentando ahí. Ven, vamos a hacer esto. My precious. Estuvo tan tentado que... que yo creo que después de aquí va a salir corriendo, ¿no? Pues quién sabe, depende de que si le demos depende al tema. Que al tema del que le pegue. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? La pared. La imaginación y los celos. Imaginación y los celos. ¡Tan, tan, tan! Entonces, pues para iniciar, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Se consideran celosos? Sí. ¿Tú, Marte? Como que no sabes, ¿o es sí o no? No sé. ¿No? ¿No? ¿No eres celoso? No soy celoso. No soy celoso. No soy celoso porque me da risa. Pero supongo que cuando es en serio. A nosotros también nos da risa. Cuando es en serio, pues sí, ¿no? Da celos, pues obviamente. Entonces, cuando es de mentiritas, ¿no? Cuando es de mentiritas. Mira, te voy a decir una cosa. Es una ilusión. Yo conozco a Marte por mucho tiempo y sí es celoso, te voy a decir. Sí, es analista. Sí. No sabía Marte que es celoso, pero todos saben. Sí. Algo así. Será. Okay. Será el sereno. Bueno, porque es que si son celosos, pues va a salir bien el tema. Pues sí. ¿Y tú eres celosa? ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Sí, porque si digo que no, me van a balconear también. Ah, pues me imagino que... A ver, Lobito, ¿tú qué sabes todo? Me imagino que tú no eres tan celosa, sí. Tú eres más... Sabes. Soy... Tal vez así, yo no... Sí, no soy seguro. Celosa no estoy hasta seguro. Que veo que alguien sí está haciendo algo, entonces digo... Merece la pena, ¿no? Sí. La correa, sí, exactamente. Así como que ella decide cuándo los celos sí están. Cuando son reales. Cuando son fundamentales. No, pues sí, cada celosa va a decir lo mismo. Pues digo. Pero pues si tú no eres celoso. Por eso, cada celosa. Por eso, si tú no eres celoso, ¿cómo por eso, vas a saber? Cada celosa. Estamos hablando de los hombres. Bueno, tampoco estamos... Cuando un hombre es celoso, se nota. Bueno, hay de celos a celos, ¿no? Porque hay celos laborales, hay celos en la pareja, hay celos psicológicos, ¿será? No, estamos hablando de lo mismo. ¿Estás diciendo de celos o envidia? Estamos hablando de lo mismo. Es que sí existen celos laborales, que son los celos vitales, celos de autorrealización. Esto lo dicen los psicólogos, no lo digo yo. Okay. Pero no vamos a entrar en ello, al menos que nos alcance el tiempo. Okay. Todavía ni empezamos y ya. Y ya nos estamos discutiendo, ya nos. Para empezar, el problema con los celos es que están inevitablemente ligados a la percepción de la propiedad. Ya cuando piensas que alguien o algo es de tu propiedad, pues ya desde ahí estamos mal. Exacto. Y pocas personas se definen como celosas, entonces por eso es que Marte no se define como una persona celosa, ¿no? Pues es que estaba leyendo exactamente esa frase. Uh-huh. Y pues sí, o sea, obviamente, ¿quién quiere ser el papá celoso o el esposo celoso o el novio celoso? Nadie quiere serlo. Pues fíjate que sí soy celosa. Ah, ahora sí. Era una hija celosa. Salió, mira. Para todos, así, mira, guacamole. Para todos, vámonos. Ok, vamos directo al tema. Fíjate lo que sale, las cosas que salen de la boca de Venus ahí. Un esqueletazo. Pero nada como el tuyo, que te desmintieron así, pero. ¿Cuáles? Te quitaron ahí. Que me muestren algo, video, muestras de algo. No puedes decirme nada porque nunca he hecho nada así. ¿Cuál fue el que estás diciendo? ¿Cuál? Sí, porque te puedo decir. Te quito la lista. ¿Cuál de todos? Te puedo decir los de él. Pero por eso es que cómo se ríe, ¿no? Así como de que risa. Pues me da risa, a ver, vamos a sacarlos, a ver. A ver. Vamos a. Supongamos que Lobito abre un balcón de una persona que conoce. Abre otro balcón hacia su puerta. Y no creo que le vaya a gustar mucho ese balcón. ¿A quién? A Lobo. ¿Y se van a balconear? Exacto. ¿Y qué? Exacto. ¿Qué se abran los balcones? Se cierran los balcones y no pasa nada. Y bueno, pues, regresando al tema antes aquí de que se agarren a Marte versus Lobo, pues vamos a seguir con los celos, ¿no? Y como estabas diciendo ahorita, Marte, de que los celos pues están ligados a ese concepto que tenemos de que me pertenece, o lo quiero para mí, o no lo quiero para nadie más. Disculpen los ruidos que estamos haciendo. Estamos ahora sí con el micrófono que se escucha todo. ¿Ahora sí? Sí, porque la semana pasada nos tenías bloqueados. En mudo para que no hablaran. Nos tenías bloqueados, esa es la realidad. Por si no lo sabía el Lobito, pero ya lo sabe hoy. Estamos bloqueados. Se escuchaba perfectamente lo que decía Venus, pero o nosotros lo que decía dos, Marte, lo que nosotros dos decíamos aquí. No se escuchaba nada. Nice. Y la gente, ¿por qué no hablan? Hasta ella empezó a decir, tienen que hablar más pegados al micrófono. Y yo pegadísimo, ¿sí? Y no pero se escuchaba. Ahorita no es necesario. Wow, ahorita no hagan el ruido porque estamos aturdiendo a nuestra audiencia, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar de qué significa tener celos en el inconsciente colectivo. A ver, dinos. Parece que hay una idea clara sobre los celos, y es que no trae nada bueno para nadie. O sea, que realmente la gente que los tiene o la persona que los prodiga, pues realmente no les viene nada bien, ¿no? O sea, no les va a venir algo bueno por eso. Ok, entonces, pues sí es cierto, o sea, nadie que sienta celos se va a sentir padre. Aunque por ahí escuchemos ideas tergiversadas que dicen, es que los celos son buenos en la relación porque hace que le pongas más atención o te pongan más atención. Yo pienso que ahí es totalmente incorrecto, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que uno puede pintarlo de otra forma, en que si no tengo celos, entonces no me interesas, ¿no? Entonces, el mostrar un poco de celos es bueno, pero ¿Cuánto es un poco? Bueno, o sea, pero ¿quién muestra realmente un poco de celos? Nada más Brad Pitt y Tom Cruise y algún otro güey ahí, ¿no? Pero entonces reconoces no que sí eres celoso. Pues reconozco que cuando me importa, sí, o sea, obviamente cuando son cosas insignificantes, no. El lobito está disfrutando de las respuestas. Es cuando algo sucede que no tienes el control y realmente llega un momento en que sí te molesta, ¿no? Sobre todo por la insistencia. Esto es más como que el orgullo masculino, ¿no? No es tanto celos, sino que el hecho de que otro hombre, otro macho, se atreve a entrar a tu guarida y a buscar algo ahí, pues como que dices, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo? Sí, o sea, como que o le metes patitas. No, lo que me gusta es de que entra a tu guarida y te ataca. Lo bueno es que no es celoso. No, no soy celoso. No es celoso, es de closet. Acaba de descubrir que eras celoso de closet. Porque hasta en la guarida te metiste, ¿no? I take the fifth. Tomo el quinto. Ok, bueno, pues las personas celosas, si bien los celos no son solamente atesorados por personas pues que no tienen muy buena autoestima, sí sucede que la mayoría de estas personas que cultivan los celos, pues son personas que se sienten como falto. O sea, el artículo nos dice una palabra muy fuerte, pero pues realmente se sienten menos. Se sienten menos, ¿no? Y entonces, si ustedes han sido celosos en algún momento, y si recuerdan un poquito acerca de un ataque de celos que tal vez hayan tenido, podrían pues recordar, ¿no?, las emociones que sintieron y por qué las sintieron, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, si ahora lo ven desde este momento a ese, pues tal vez dices, no valía la pena, o tal vez dices, sí, de la que me salvé, ¿no? Sí. Pero hay veces de que de repente así, yo me pongo a pensar de que, ¿sabes qué? ¿Tenía la razón o no tenía la razón? Así, hay veces de que persona. No, yo, así, de que yo pero debería momento, de haber actuado de cierta forma o debería de dejar pasar las cosas. Deberías ya de decir, ya no está en el presente, prefiero ser feliz a tener la razón. No, sí, lo hago, pero hay veces de que te pones pues a si pensar. Lo haces, entonces ya no lo pensarías. No, así. A lo que me refiero es de que hay veces de que te pones a pensar. Cuando llega a pasarte de nuevo, tienes que pensar. ¿Cómo reacciono? ¿Reacciono en una forma agresiva o simplemente dejo pasar las cosas? Entonces, cuando te pones a pensar, ¿sabes qué? Esa vez tenía que haber reaccionado de una forma un poquito más, no agresiva, pero asertiva. Debería de... no. Asertiva. Exacto. Okay, eso ya es pensando en el momento, ¿no? Ahorita, y tal vez obviamente puedes decir, de aquí voy a aprender y no voy a ponerme celoso por esto o celosa por esto mismo que antes pasaba, ¿no? Ahí te me acuerdo. ¿De una experiencia? De una experiencia que probablemente luego tenía en la lista. Por eso me dije. Hasta yo me la sé, fíjate, yo ni te conocía. ¿Sí? Me imagino. A ver, en la que está vomito bilis. Sí. Por el estilo. Todos se la saben, la han dicho como cuatro veces. Ándale, se estalea la mente. Es que esa estuvo cañona, por eso me acordé y me dio risa, porque cuando dijiste, pues ahora que lo ves, pues sí, da risa, o sea, como que te creías el personaje en ese momento que te sentías, pero obviamente ya una vez salido de ese personaje y ya removido varias vidas de esa, como que dices, güey, o sea, hubieras disfrutado la fiesta y ya. Exacto. Pero bueno, también la edad, ¿no? Cuando te sientes el todo la puede, todas la pueden, ¿no? ¿Cómo es? Todas las puedo. Todas las puedo. Ajá, y tal vez si es con una chica que que te enseñó que no. No las puedes. Pues ya esta no la puedes. Y empiezas a vomitar, Billy, ¿no? Pero lo más chistoso es de que hasta gente que creía que podía. ¡Sas! A ver, ¿cómo? ¿Cómo que gente que? A ver, ¿cómo está eso? Que con la misma chica, ajá, gente que creía que podía así como que dominar ese asunto. Sí, latigazo. Hasta el güey con el que se casó. Bueno, así es la vida. Así es la vida. En caprichosa. En caprichosa. ¿Y entonces valía la pena? No valía la pena, pero pues es chistoso acordarse de eso cuando ya no importa. Bueno, y qué curioso, ¿no? Preguntas que esconden una sensación de insignificancia o de sentirse menos, ¿verdad? Es cuando pues realmente la persona tiende a ser más celosa, posesiva, ¿no? Yo creo que los celos vienen obviamente de pensar que te pertenece la persona. Uh-huh. Ahorita que estamos hablando obviamente de parejas, igual en las amistades. ¿Cuántas amistades se pierden porque le da celos a uno o a una? Es decir, no me gusta cómo ahora te llevas con esta amiga o con este amigo y tan lo peor yo creo que llega a pasar en las familias también, de que de repente uno se lleva mejor con el otro hermano, una cosa así. Y ¡sácalas! Les cortan por ahí. Sí, también puede ser, ¿no? ¿No? No sé. No sé, están saliendo. Así esqueletos para acá, para allá, todos están. Con la familia. Pues a mí no me pasa mucho. Sí, no le pasa tanto a Venus, pero cuando le pasa no es nada bonito. Bueno, ¿me pasan los ataques de celos? Sí. ¿Fundamentados? No. Nunca es fundamentado porque no soy la propiedad de nadie. Ok. Entonces es obvio que es sin fundamento, pero aparte es chistoso porque ahorita cuando lo ves a la distancia, pues es ya pasó. Pero lo más curioso de todo esto es de que empezó diciendo Marte que no era celoso. Y toda la historia, el primer segmento es Marte celoso. Pero ahorita ya sabemos. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y ahorita regresamos. Antes de que saquen otras historias. Con más de este maravilloso tema. Ok, vamos a la pausa y ahorita volvemos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. sabes. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, todo el día. Cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Grande México. Y baila sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y bailan y la gente que les mira va creyendo en el amor. Al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y 7:21 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando de un tema que se llama la imaginación y los celos y estamos hablando ahorita en este momento de las personas celosas. Muchas de estas personas piensan que es un tesoro lo que tienen cuando son celosas, pero también piensan que son mediocres por ser así. O sea, ¿cómo? O sea, que a pesar de que no nada más la gente mediocre tiene celos, la gente que sí los tiene y que sabe que los tiene y los cultivan, piensan que son mediocres. Es la palabra que dije antes de la pausa, de que era una palabra fuerte, dije, no la voy a decir, y dijo Marte, que se sienten menos, ¿no? Pues es lo mismo, es la misma idea. O sea, a lo que vamos es que no es algo que excluye a un grupo de personas de tener celos, pero generalmente la gente que sí es celosa piensa que ellos son menos de alguna forma. Ellos mismos se sienten menos. Okay. ¿Por qué? No sabemos, pero hay diferentes razones. Puede ser socioeconómico, puede ser psicológico o puede ser fisiológico, vamos a decir. O sea, porque obviamente alguien que tiene una ventaja de estas que causan una incapacidad, pues obviamente. Si alguna vez se llega a pasar de que la pareja piensa que es más atractiva, así su pareja es más atractiva que la persona y no se siente muy a gusto y llega a ser de que tiene celos. Got it. Sí, puede ser. También puede ser que... ¿Puede ser qué? Puede ser que estamos confundiendo un poco realmente dónde va esto que le llamamos celos. Generalmente uno que tiene celos piensa que los tiene porque está enamorado, ¿no? Okay. Entonces empieza con esa idea y justifica el hecho de que tenga celos porque está enamorado. Entonces sus celos ahorita ya tienen valor para esa persona, pero no se da cuenta que dentro del marco que está usando para justificarse, el estar enamorado no es una justificación verdadera para ser celoso. Así como la persona que mata a su esposa porque pensó el güey que le está poniendo el cuerno, no tiene justificación real de lo que hizo. Exacto. Aunque haya querido mucho a su esposa, eso no le da nada de derecho de matarla. Si estamos de acuerdo, entonces ya en lo que estamos diciendo, o sea, una persona que se va a justificar a través de que es que yo la amaba o lo amaba a ese güey, obviamente se está basando en una idea de que su amor valía ese sacrificio, esa acción de su parte, ¿no? Y obviamente, sí, por ahí nos podemos ir en cualquier cantidad de historias románticas. Ahí está Romeo y Julieta, ¿no? Lo que hacen al final de la historia, se pero muere. Eso no fue por celos. No, es porque pensaron que uno estaba muerto y el otro también. Lo hicieron por amor. Ajá. Pero dentro de ese marco irreal de lo que pensaron que estaba pasando, se mataron. Al final de cuentas, terminan muertos. Entonces, no serán celos, pero es bastante cerca la idea de que estoy tratando de decir. El amor a veces te ciega a pensar que porque tú sientes algo, la otra persona también debería sentirlo. ¿Sí? O es justificado lo que vas a hacer o lo que estás haciendo por el amor a esa persona. Exacto. O al trabajo o a lo que sea. Sí, y bueno, realmente es como querer armar un rompecabezas, ¿no? O sea, el rompecabezas conforma la personalidad de la persona y pues te pones a analizar los celos como para ver por qué una persona actúa como actúa. ¿Por qué hizo una acción que se ve claramente que es celosa? Una acción que tuvo un detrimento para ya sea la persona amada o para él mismo o ella misma. Y te pones a analizarlo y dices, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta idea de que lo que hizo él o ella estaban justificados al hacerlo? Y como tú dices, va de vuelta, es como un círculo vicioso a la idea de la propiedad, ¿no? O sea, en cuanto ya te empiezas a sentir que tú eres exclusivo con alguien, empiezas a tener celos de algo. Y a veces, pues, es ridículo, ¿no? A veces es no, muy muchas ridículo. muchas veces es ridículo, porque en realidad no estás pensando claramente y muchas veces haces acciones que al final del día como que no te conviene, ¿no? Así te... Y bueno, ya vamos a pasar un poco entonces del momento en que estamos hablando de que una persona celosa pues no tiene justificación a decir, ok, realmente una persona que tiene celos también se la pasa mal. O sea, realmente se siente mal al sentir los celos. O sea, se siente así a veces enfermo, a veces enojado, a veces sin ganas de comer, a veces simplemente se siente menos. Y pues nadie la pasa padre cuando siente celos, ¿no? Uh-huh. Para los que creen que, bueno, la otra persona se la pasó ¡woo! pues no, no es ningún, no es un tema y no es el momento que uno le gusta platicar después de que la pasé bien mientras sentía celos. ¿Tú quieres decir algo, Venus? Porque parece que quieres decir algo. Como que... No. Lo que pasa es que Venus no es celosa. No, estoy escuchándolos y pues nada más estaba pensando en que cuando alguien, si tú estás con una pareja y de repente esa pareja realmente va y se besuquea con otra persona que no es obviamente tú, ajá, ahí la persona obviamente se va a molestar. ¿Por qué? Porque va a salir pues ese pensamiento de ¿por qué estás haciendo eso si estás conmigo, no? Exacto. Entonces ahí hasta en ese momento yo pienso que los celos, podrías decir, son justificados, ¿no? Pero a la vez digo, realmente no es celos, es darte cuenta entonces de que lo que tú pensabas que era tu relación, pues no la es, ¿no? Entonces, en lugar de enojarnos cuando suceden ese tipo de situaciones, yo pienso que lo único que deberíamos de ver es que no es equitativo el respeto, ¿no? Y cuando no hay respeto en una relación, no nada más de pareja, puede ser de amigos, puede ser de familia. Pero aquí ya te estás justificando en pensar que tienes la razón. No, estoy diciendo... Estamos diciendo que aquí muchas veces los celos no están justificados. No, sí, pero ella está diciendo de que no es de, no son celos, es respeto hacia una relación. Eugenio quiere decir. Sí, lo que pasa es que antes de irnos, de regresar a la pausa, estábamos conversando el lobo y yo, y cuando alguien pues obviamente te está poniendo el cuerno, ¿no? Ya, o sea, entra ese coraje que ya no se sabe si realmente es celos justificados o simplemente darte cuenta, no es aquí, ¿no? No es aquí, pero obviamente vienen los celos, viene el coraje, viene la decepción, o sea, y viene toda esa crisis. Entonces, que envuelve todo esto, ¿no? En cierta forma tienes que pensar en si el coraje que tienes son celos o es la falta o el de que te sientes rechazado o de que te faltaron al respeto o simplemente qué es lo que tienes que hacer después de eso. Sí. Porque algunas veces llegas a tener, supongamos, hijos en una relación y te ponen los cuernos. Entonces no nada más es lo que sientes hacia la persona, sino que todas las cosas de que tú has creado con esa persona. Sí, bueno, eso y ya aquí como que entra la imaginación. Sí, que es otra parte. Porque realmente, sí, realmente los celos nacen de la imaginación. Exacto. Y yo pienso que obviamente cuando dices tú, estoy celosa o estoy celoso, ¿no? Es porque nos estamos imaginando, le habló bonito a fulanita, mira, está muy simpático, o ustedes, ¿no? Mira, mi novia o mi esposa, está sonriendo mucho, está muy feliz, está acariciando la cara, ¿no? Entonces la diferencia entre celos y... Es que tú te lo imaginas, nada más, ponle es que están... Que la la decepción es decepción. Sí, oye, si ya los ves besando, dices tú... ¿Es mi imaginación? No. Es el que... Pedro Navajas. Está buscándole algo en la boca, ¿no? Pero... Entonces, hay personas... Ya me voy a salir de la tangente, ¿no? Pero cuando pasa ese tipo de situaciones y perdonan eso, yo digo, wow. Qué fortaleza hacer eso, porque... seré muy meditativa en todos los sentidos, pero digo yo, pero si no hay respeto, no. Ahí cada quien para su casa, ¿no? Muerte al... al rival. No, al revés. Pero bueno, hay personas que sí perdonan, hay personas que dicen, bueno, pues yo también tal vez lo haría, no sé. No sé ustedes qué opinan, ¿no? Lo que pasa es que, mira, muchas veces... la imaginación te va a llevar a lugares recónditos de la mente en que no sabías que existía esa parte de ti dentro y realmente ves lo peor de ti cuando haces eso, porque encuentras cosas que cuando tienes celos tienes imaginación de cosas que pudieran haber pasado uh-huh. y te empiezas a imaginar que hay que construir un aparato con que justificar esos celos. Entonces empiezo a decir, es que yo estoy comprobando que tengo la razón al mirar en el teléfono de mi esposo qué es lo que ha hecho últimamente con su teléfono, sin darte cuenta que realmente lo único que estás haciendo es invadir la privacidad de esa persona para, según tú, comprobar que sí tienes razón de ser celosa. ¿Sabes qué? El día de hoy estaba escuchando un podcast de tres chavas actrices, se llaman Vinadas, y hablaban de la infidelidad, no sé qué, y la mayoría, las tres creo que tuvieron la experiencia de que por checarle el celular a la pareja, se dieron cuenta que lo estaban engañando. Entonces, como que, no sé, tal vez sí es un porcentaje elevado. Hay gente que moriría antes de entregarle el celular o la clave a su pareja. ¿Por qué? Porque siempre la justificación es mi privacidad, no me gusta que le invadan. Pero pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Exactamente, yo... Sí, y entonces vamos a ver los teléfonos de todo mundo. Porque realmente nadie debería tener privacidad, entonces. No, hay una diferencia. Hay la diferencia. Hay, supongamos, entre pareja, si no hay nada de que esconder, entonces ¿cuál es el problema? Yo, mira, pero yo te puedo decir de un fundamento de pareja. Sí, porque de los dos vamos a hablar de pareja. Okay. Yo puedo dejar mi celular en la casa y no tengo un problema con que mi esposa lo cheque. Okay. Pero me molesta que lo haga. Y ella no entiende esa parte. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder. Entonces hazlo. Pero entonces no te justifiques después que cuando lo hiciste fue porque pensabas que tenías la razón. Y descubriste que no tenías la razón. Y luego en ese tipo de situaciones debe ser equitativo, ¿cierto? Sí, me lavo las manos. No. A lo que me refiero es de que, supongamos, en mi relación, como yo no escondo nada, a mí no me importa. ¿Te cheque tu celular? Que, sí. Y honestamente, si lo cheque, si no lo cheque, a mí me vale. Ajá. Porque no tengo nada que esconder. Sí. Ahora, hay varias cosas de las que en realidad digo. Yo no es tanto de mi privacidad, sino del que hay que como que... ¿Guardar algo para ti? Así supongamos, como mi cuenta de banco. Uh-huh. A mí me gusta manejar mi dinero en cierta forma y me gusta tener ese control. Entonces cuando le abro a otra persona mi cuenta de banco y la otra persona totalmente no la maneja como yo lo estoy manejando, ahí es cuando en realidad digo no. Algo está mal. Pero bueno, eso ya es más privado. Bueno. Obviamente no se lo vas a dar a una novia. Tal vez a tu esposa. Yeah, oh, pero pues, si se lo das a las lobitas que conoces, pues, creo que estás sí va equivocado. A ver, vas a... Bueno, pero el chiste es de que los celos. De que si no tienes nada que ocultar, entonces... No hay ningún problema. Pero también podemos estar de acuerdo que la imaginación es algo que te lleva a lugares que no te gustan y que tú solo o sola te vas a ellos. Sí. Y de repente hay cositas de que son tan estúpidas, pero tu imaginación te lleva a esos lugares. Como el hecho de que, supongamos, de que tu esposa, tu novia se vista de cierta forma para ir a la escuela, como que dices, está medio raro, y luego llega a hacer otra cosa que es medio rara, como que dices, entonces como que empiezas a sumar, y como que empiezas a decir, oye, ¿estoy mal? ¿Me estoy imaginando esto? ¿En realidad está pasando esto? Ay, sí, no. Está totalmente relacionado con lo que son los celos, ¿no? Porque hay personas que realmente dices, oye, ¿por qué te vestiste así, no? Cuando vas con las amigas o vas con los amigos, o sea, si no te vistes conmigo. Supongamos, te lo voy a poner así de sencillo. Una vez con una novia, llegó a la casa y se cambió de ropa interior sexy a ropa interior normal. Tu novia. Exacto. De ropa sexy a ropa normal. Así de llegando de la escuela se cambió de ropa. Exactamente. Entonces, como que dices, ¿qué pasó? Claridad dice no, ¿verdad? O tal vez. Pegó modelo de ropa interior sexy. No, espérame, aquí está el punto de la mujer. Es una ángel, ¿no? De las de Victoria's Secret. Bueno, el chiste es este, de que dices, ok, dejo pasar eso. Y luego pasa otra cosa, de que dices, ¿Es mi imaginación o en realidad está pasando algo? Bueno, a lo que iba a decir, que puede ser que a tu novia, pues, le haya venido su periodo. ¿No pensaste eso? No, así. ¿No le había venido? Pero esa es la cosa, de que, exactamente, esa vez dije, no, pudo pasar de que quería verse muy profesional y totalmente... Con la sexy. Ropa interior sexy. No, que llega a pasar de que te quieres ver totalmente bien, te quieres sentir bien. Dentro y fuera de la ropa, te quieres ver bien. Bueno, el chiste es de que... Rasurado. Pues sí, eso no es similar. Oh, Jesus. Pues estuvo bueno. Es Scotty doesn't know. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita mejor regresamos con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Aunque muy poco nos vemos, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso en tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika tora, tora. Nina tora, itora, tora, tora. 7 de la tarde con 46 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre imaginación y celos. Y estamos en el último segmento y está aquí el lobo con nosotros. Oh. O sea que si tienen algunas dudas, si tienen algunas dudas, pregúntenlas hoy, porque no sabemos cuándo vamos a volver a ver al lobo. Sí, entonces, eso sí, no mejor sabemos. Mejor aprovechen, llamen o manden email, algo. Lo que pasa es de que hoy es luna llena. Por eso no, apareció. La verdad no sé. Pero bueno, es algo. Es algo, ¿no? Sí, así como mañana. Bueno, no tiene nada que ver con lo que iba a decir. No me quiero ver como el lobo, ¿no? Creo que iba todavía a cajetearla más. Mejor lo dejamos ahí, ¿no? Entonces ya dijimos que los celos nacen de lo que nosotros imaginamos, pero a veces la imaginación tal vez como que ya se convierte en algo no tan imaginativo, ¿no? No, bueno, siempre va a haber la imaginación separada de la realidad. Que le atinemos a ciertos aspectos de la realidad no quiere decir que nuestra imaginación es completamente cierta. Ese es el problema con la gente celosa, que se imagina que porque le dan a un cachito del... Digamos, quieres ganar la lotería. Saber que para ganar la lotería le tienes que pegar a todos los números. No te sirve pegarle a 4, a 3, a 2, a 1. Esa es la sincronicidad. No, el tema que iba a decir ahorita, de que dije está totalmente fuera de el tema, iba a decir eso. Mañana es el sorteo del Mega Millions y ya está en más de $1,000,000,000, porque no se ha ganado en 3 meses. Y ya entonces, te imaginarás cuánta gente va a ir, y entonces menos posibilidad de mostrar. Iba a decir, los celos, ¿por qué va a haber un ganador? En algún momento tiene que haber un ganador. Pues sí, pero y si no tienes un boleto, estás en la probabilidad, ¿cierto? Pues, sí. Y como alguien me dijo, solo necesitas un boleto, ¿sí? Un número para ganar. Realmente sí. Es más, había un programa, ¿te acuerdas de la lotería? Sí. Un programa que era fregón, porque cada semana te enseñaban a la persona que ganaba la lotería pero te hacían todo un programa al respecto, entonces era padre sentir la emoción de esa persona. Que a veces, o la pues, frustración. Sí. O la frustración de que perdían el boleto, o cualquier cosa, ¿no? Eso que dices, es que sí, es curioso cómo un evento que es tan remoto, de repente cuando se hace real, pues se convierte en un maremoto, ¿no? Sí. O sea, realmente es muchas emociones, muchas cosas que empiezan a suceder que no sabías que existían, y muchas personas que se empiezan a meter a tu vida como... como de las paredes, ¿no? O sea, de cualquier lado empiezan a salir, debajo de las rocas, digamos. Entonces, obviamente, ganar la lotería a veces puede ser una cosa feliz para alguien, pero también puede ser cuestión de estrés para otra gente, ¿no? Sí. Y regresando al tema. Regresando al tema de los celos, es que la posibilidad de que le atines a todas las cosas para realmente que tu forma de ver la realidad sea la realidad es muy remota. Por ejemplo, imagínate que te encuentras con el chat de tu novia o de tu esposa, uh-huh, y de repente ves que está chateando con un amigo y le dice: ok, nos vemos, un abrazo, pásatelo muy bien, un beso, y mándame otra foto, y manda un monito, pues no sé, de felicidad, ¿no? Uh-huh. ¿Te pondrías celosa por esa situación? No, pero si de repente hay unas fotos muy provocadoras. Provocadoras, como que te pones a pensar, no, este sí, sí, sí, sí es. Sí es. Sí puede ser. Sí puede ser que esté más cerca de ser Scorillo en esta historia. Bueno, pero pues, el chiste es de que exactamente. Entonces, los celos llega a ser por imaginación de una persona. Sí, porque no por los hechos. Porque ve, puede ver esos mensajes y como puede que sí, le gusta a la persona. Yo puede pienso que, no, que Venus se trata de justificar, o sea, encuentra el tema de que puede ser que tenga la razón. No, estoy diciendo que no. Puede ser que no. Estoy diciendo que es la imaginación como la trates. Ajá. Que puede ser un gesto cariñoso, exacto, ¿no? Así como a mí me dices que mis amigos estaban en friendzone porque les gustaba, yo digo, no les gustaba. Uh-huh. Entonces, esa es tu imaginación, supamos, ¿no? Una cosa de que yo hice, uh-huh, y de que en realidad me siento súper mal, uh-huh, es de que una vez tenía una junta y... ¿Dejaste una grabadora, no? No. Yo me tenía que bañar para ir a esa junta, uh-huh, y tenía un amigo que estaba trabajando. Fui a la casa de mi amigo y estaba su esposa y le dije: por favor, déjame nada más darme un baño. Uh-huh. Me dio un baño y me fue a la junta, nada más. Uh-huh. Pero exactamente mi amigo se enteró de lo que había pasado y él creyó que había pasado muchas cosas más, de lo cual en realidad yo puedo ver su punto de vista, pero no pasó nada. Así la imaginación de que él en realidad sí le afectó mucho a su relación y fue un error que en realidad me siento muy mal, pero exactamente así como que dices, hay que, ¿cómo puedes? Yo creo que con comunicación puedes tan siquiera mejorar un poquito esos sentimientos, ¿no? Puedes en realidad como que decir, ¿sabes qué? Tal vez no es cierto, tal vez sí es cierto. Pero muchas veces cuando una persona tiene celos, no comunica las cosas como deberían de ser. Mira, también cuando pasan ese tipo de situaciones, o sea, la persona también, qué exagerada. Te fuiste a bañar, eres tu amigo, fue lo único que pasó. Cuando una persona se empieza a imaginar escenarios que no existen, es porque esa persona sí tiene esas dudas, esa malicia, ¿no? De decir, si yo fuera un amigo y me voy a bañar en la casa, ta, ta, ta, o sea, sí tendría ese tipo de pensamientos, vamos a ponerle impuros, ¿no? Y, o sea, nada más está proyectando lo que él haría, no lo que tú hayas hecho, ¿me entiendes? Pues eso es interesante, así tal vez por eso la imaginación. O sea, tú te fuiste a bañar, te fuiste a bañar. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ya la gente enferma empieza a imaginarse todo ese tipo Intelligent, de... this one is. Entonces, el querer cargar una culpa, hacerte culpable porque te fuiste a bañar, o sea, no manches. No manches. Es como si se viniera una amiga también a bañarse, amiga de mi esposo. ¿Por qué me voy a enojar si se fue a bañar, no? Pero si yo dijera, oh, yo haría esto, pues entonces me enojaría, ¿no? Como dice el dicho, el león cree que todos son de su condición. Más o menos. Le salió muy bien. Estoy practicando, ¿no? Merezco mi aplauso. Se echa, como dice el dicho, todo el mundo. No. Menos, empeoro. Si yo escucho dichos, empeoro. Pero bueno, ¿qué más? Estábamos diciendo, ya dijimos, ¿no? De cuando encuentras mensajitos, ¿qué pasaría si de repente te encuentras que tu pareja tiene otros amigos que tú no conocías? Sí, pues y que se la lleva súper bien y que dice, ¿sabes qué? Me voy a comer. Pues así pasa, ¿no? Así pasa en la vida de la gente, ¿no? Se pondrían celosos si se va a bailar y a comer con el amigo. No, yo creo que como tú dices, como yo no soy de ese tipo de personas de que ando poniendo los cuernos, yo creo que no me siento así. Puede haber la posibilidad de que les pongan los cuernos, ¿no? No, sí, de que haya la posibilidad, pero así, como estás diciendo. Sí, te dices, sí, soy mi amigo, exacto. O sea, voy a comer con él. Aparte, así como que algunas veces como que hay una diferencia entre de repente se ponen... perfume y y un vestido sexy, así que dices, ¿son amigos? Sí. Es como, a ver, depende cómo se va a ir vestida, qué loción se va a poner, entonces me preguntas, ¿no? Entonces ahí otra vez empieza uno, imagina, tú te pondrías celoso si me fuera con un amigo que no conoces y me voy toda sexy y me voy a cenar y a bailar. Mira, yo voy con el hilo. No, ya me pongo celoso. No tengo por qué ponerme celoso. No. Nunca me has hecho sentir que necesite sentir celos. Ah, ok. Porque soy fiel. Exacto. Cuando hay, tal vez cuando hay demasiado coqueteo, es cuando la gente se vuelve más celosa, ¿no? Llega a pasar. Y básicamente cuando no te sientes seguro, ¿no? Sí, o porque por eso, tal vez te han engañado muchas veces, digo, ¿no? Que por eso Brad Pitt se puede sentir seguro, porque siente que no lo van a engañar antes de que él engañe. Entonces, pues realmente, si esa es la forma de sentirte seguro también, pues así también es. Pero llega a pasar eso de que te llegan a engañar varias veces y como que... es muy difícil. Así como decir, no, pues así dijo la otra que era su amigo y mira, se casó con él, ¿no? Algo así. Pero bueno, los motivos de una persona celosa. Siempre va a encontrar motivos para hacerlo porque todos pues tenemos hilos en nuestra vida, ¿no? Y de cual pues sacamos historias o conocemos historias de los amigos, de los vecinos, en el que... hubo algo ahí, ¿no? Amantes clandestinos, ¿no? Ok, nada más una pregunta así antes de que cortemos. ¿Tú crees que personas que leen historias de celos o ven muchas telenovelas o así como que tienen más tendencia al tendencia drama? ¿Tendencia a los celos? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, porque obviamente, imagínate que estás leyendo un artículo en el que habla de ese tipo de historias, que mi esposo me puso el cuerno porque salía con la compañera de trabajo y de repente se da la situación que en esa noche llega tu esposo y me dice, fui a comer con mi compañera, ¿de dónde? Del trabajo, ¿a dónde? Entonces empieza uno a contagiar con ese tipo de historias que obviamente pues son infundadas, ¿no? No, no, porque lo leímos, coincidió, el destino me está diciendo. No, o sea, entonces, ahí es donde vienen cómo justificamos los motivos para ser celosos, ¿no? Okay. que obviamente nadie quiere ser celoso. Y la mayoría de la gente que es celosa va a decir, no soy celosa. ¿Verdad, Marte? Sí, es por eso que debemos de tener separado el pensar que hay celos fundados e infundados, porque la diferencia entre los dos es bastante limitada, es peleaguda. O sea, bastante marcada, ¿no? O sea, de un lado estaban unos y ya te empiezas a inventar cosas del otro fácilmente a justificarte por qué tienen la razón. Entonces, en lugar de sentir que necesitas tener la razón, piensa, ¿quieres ser feliz o quieres tener la razón? Sí. Muy interesante. A veces es más fácil ser feliz que tener la razón. Fíjate que en ciertas ocasiones, es que me estoy acordando de que hay ciertas ocasiones que probablemente otros les daría coraje, o sea, muchos celos, y habrá otros en que dicen, no, yo sé los gustos, ¿no?, de mi pareja, o tal vez del mismo sexo le tiran la onda, entonces pues te vuelve toda una historia de pura risa, ¿no? Uh-huh. Y porque a veces no tomamos otras situaciones así de divertidas. ¿Por qué? Porque ahí están los celos fundados y los infundados. Los fundados no quiere ver con esta idea que estás manejando, ¿no? A ver. Los celos fundados son los que alguien está realmente haciendo algo. Uh-huh. Okay. Es que quise decir, está la diferencia entre uno y el otro. Los celos infundados son cualquier tipo de imaginación. Independientemente de que es porque la chava está muy buena y le puede gustar a tu esposo, o el güey está muy bueno y le puede gustar a tu esposa. O sea, obviamente, pues esos son infundados, porque son dentro de tu imaginación. Y si ves que le coquetea, todavía es infundados. Mientras tu compañero o compañera no le importe estar con una persona así, pues realmente está infundado. Es nada más como una... puede ser como un chiste para ti, porque en realidad sabes de que tu pareja está bien centrada. O hace ver, ¿no? Pero bueno, con eso vamos a finalizar el tema. Creo que pues hay mucha información al respecto. Yo creo que de celos, infidelidades, hay mucha tela donde cortar. Pero bueno, lo único que les queremos decir es de que pues mediten muy bien antes de ponerse celosos. Los celos no nos llevan a ningún lugar bonito. O sea, te duele la cabeza, te enojas, te pones de malas con la gente que está en tu entorno, tu mente siempre está imaginándose películas terroríficas. Entonces, ¿dónde te va a llevar? Entonces, si no tienes un algo que en realidad una prueba, entonces pueden ser celos imaginarios. Así es. Ya que si encuentras a tu pareja con alguien, ya, pues creo que será que estoy celoso. Scotty doesn't know. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.